fuerte, también sí. Le pasa por la puerta, sí. Le pega abajo, le aspira a la cola. Sí. Y está buena. Pero hace sí. Una patata con queso, y hace un guiso de patata con queso con los dedos. Con el combo y con la morena. ¿No puedes ser lo que está sufriendo? Mira, la que chica, ¿eh? Mira esto. Porque van a defender su territorio. A ver, vamos.